Este 11 del 11 es un gran día. Del 11 al 13 de noviembre llegan a Miravía descuentos de hasta un 70%. Disfruta de productos como el set de Lego El Señor de los Anillos. ¿No sabes qué comprar este 11 del 11? Entra ya en la app de Miravía y disfruta de marcas top a precios irresistibles. Highway Star es la banda Deep Purple y suena aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Damos inicio a este programa de 3 horas que va hasta la 1 de la mañana de lo que será ya lunes 10 de noviembre. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Bienvenidos con música de Deep Purple. Arrancamos esta banda que lleva bastantes años en la escena, desde el 68 cuando lanzaron el álbum Shades of the Deep Purple, y hasta el año anterior habían lanzado un nuevo disco. Sí, esta banda ya tiene bastantes años en la escena del hard rock y el heavy metal. Equal One fue el más reciente álbum, y ojo, que anunciaron un nuevo disco para el 2026, los de Deep Purple, o sea que los tendremos por muchísimos años más seguramente, lanzando nuevas canciones y nuevos álbumes. Bienvenidos, repórtese, ya sabe, a través del 305-344-0776 si está en la ciudad de Bogotá, o a través del 305-929-8277 si está en Medellín. Vamos a tener nuevos sonidos, temporada de nuevos sonidos en este mes de noviembre. Vamos a tener bandas como Mago de Oz, como Avatar, y también tendremos en un ratico nada más a la banda Megadeth, que también anunció gira de despedida y pasarán por nuestro país el próximo año. Viene AC/DC, Bring Me the Horizon, también Motorhead, escucharemos a Falling in Rivers, a Arch Enemy con la voz de Alisa Whiteglass, The Eagle Flies Alone, y la banda Sepultura desde Brasil nos presenta Roots Bloody Roots. Esto es Hard and Heavy, bienvenidos. Bloody rocks, bloody rocks, bloody rocks. Heavy. Oculto de la música es Hard and Heavy.

Buen heavy metal desde España con la banda Barón Rojo y escuchábamos algo titulado Hijos de Caín del álbum En algún lugar de la marcha, no de la mancha como la novela de Don Quijote de la Mancha, no, nada que ver con eso. Sigamos disfrutando de buenas canciones del hard rock y el heavy metal. Repórtese, cuénteme desde dónde está escuchando Hard in Heaven, qué parte del país o del mundo. Y también le quiero mandar un saludo por acá a los que están disfrutando a través de www.radioactiva.com, que es nuestra señal por internet. En camino a Alemania se hace presente con Halloween y I Want Out. Vamos a tener también a Falling in Rivers con Watch the World Burn. Y lo nuevo de Megadeth, como les decía al inicio de este programa, Megadeth regresa a Colombia en el 2026, será el 26 de abril en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, con el tour This Was Our Life, así se llama este último tour, posiblemente, digámoslo de esta forma, que realizará la banda Megadeth. Aquí los tenemos con nuevos sonidos en Hard and Heavy. Usted me dirá qué tal le parece esta canción. Esto es Tipping Point en Radio Activa. We'll be right back.

build my friend. Años cumple esta canción que acaban de escuchar aquí en Hard and Heavy. Era la banda británica Bring Me the Horizon con Throne. Ya se notaba un estilo muy distinto, ya no era la costumbre del metalcore, sino ya tirando más al metal alternativo, aunque en lo más reciente, el Posthuman Next Gen que lanzó la banda Bring Me the Horizon hace, ¿qué? 2 años, se lanzó ese más reciente disco, pues se nota ya una influencia muy notoria de lo que era en ese momento el metalcore para la banda Bring Me the Horizon. Continuamos en Hard and Heavy, cerrando ya esta primera hora con Mayhem. Antes los teníamos con la canción Freezing Moon, algo de black metal que me estaban pidiendo. Y cerraremos con AC/DC, For Those About to Rock. Y del 2022, y una canción que tuve la oportunidad de presentar aquí en Hard and Heavy como nuevo sonido en su momento, y me pareció maravillosa porque era la unión de el death metal con el heavy metal. Saxon y Amon Amarth. Esto es Saxons and Vikings en Hard and Heavy. Who is Heavy. We'll be right back.